hay nada nuevo en las cosas viejas. Sí, pasó, pero ya pasó. ¿Pa' qué acercar lo que aleja? Lo que se va, se fue. Say